que es la que hay, Julito. Wow. Un palito ahí planchado. ¿Tú crees que vamos a darlo? Hacho, en verdad, yo tengo que Julito Maraña. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y servidor Dagoberto Varela, invitándolos a ponerse cómodos para poder disfrutar de los mejores ritmos y melodías que se han convertido en la voz del barrio. Y para no hacerlos esperar tanto, vayamos directamente a lo bueno. Según las anécdotas, cuentan que Rubén Blades llegó a Nueva York en busca del sueño americano como cualquier otro inmigrante latino. Oriundo de Panamá, abogado recién egresado, con bases musicales y muchas ganas de sobresalir, se fue ganando el lugar que hoy en día ocupa dentro de la comunidad artística latina. Fue largo el proceso que lo llevó de ser encargado de limpieza a uno de los exponentes más respetados de la música latina. Por otro lado, tenemos a Tony Touch, que sin duda alguna lo han catalogado como uno de los mejores DJs y productores de la escena hip hop latinoamericana. Y qué mejor que estos dos tipos para darle un toque más agresivo a la historia de Pedro Navajas, quienes decidieron, cambiar el nombre por Tony Navaja. Escuchemos esto que suena en la voz del barrio. Se pega punto y donde quiera que se venda, mira si el tipo es malo y le gusta la odienda. The Surgeon General of Brooklyn, New York has determined once again that the sounds you're about to hear can be devastating to your ear. Amigos y amigas, les habla Rubén Blades, Blades, el hombre latino con el apellido bilingüe, aquí con Tony Touch, Tony Toca, saludando a todo Puerto Rico y a todo Panamá. Anda. Por la esquina de Knickerbocker lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Yo, yeah, Mr. Títere, yeah, I'm still freaking it. 2000 and what? Still on some old Rican shit. Still blowing out the speakers, kid. Back in this biatch just to turn up the heat a bit and spit that fire like Richard Pryor. So old school, homes, I'm sick and tired. Promoters on the jock so they could print they flyers, cause my game on lock like vice grips and pliers. 8 million stories in a naked city, while I'm out getting mines like Dame and Diddy. So I stay on my grind cause the game is gritty, but I can't lose cause the streets is banging with me. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está fucked up y no hay cliente para trabajar. Y un carro pasa bien despacito por la avenida, no tiene marca pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe, y el diente de oro vuelve a brillar. El que siembra su maíz, este coma su tino. El que siembra su maíz, este coma su tino. El que siembra su maíz, este coma su tino. El que siembra su maíz, este coma su tino. El que siembra su Y ya que andamos por el Caribe, ¿por qué no nos vamos a Puerto Rico y a Venezuela? Ya que estos países se han caracterizado por sus inigualables ritmos latinos, como lo son la salsa y el merengue. De la misma manera, sus grandes exponentes y compositores, como en este caso lo son Tito Puente y Oscar de León, quien en esta ocasión le ponen el toque guapachoso y alegre a un tema muy popular y representativo de nuestra cultura mexicana. Ahora les toca a ellos ser la voz del barrio, interpretándonos una versión muy salsera de una tradicional canción mexicana, Cielito Lindo, sonando en la voz del barrio. Esta noche tú la pasas conmigo.

Ya regresamos con más música. Ahí quedó la versión salsera de Cielito Lindo. Y pasando algo más de raíces cariocas, ¿por qué no nos vamos directamente a Brasil? Específicamente a Río de Janeiro, donde Sergio Méndez, uno de los principales precursores del jazz y el bossa nova, asimismo acreedor de un inigualable estilo de hacer hablar a los pianos, es la voz del barrio. Junto con Will.i.am y Syed Garrett, nos interpreta Funky Bahía, un tema que sin duda alguna nos lleva a recorrer la inigualable y bellísima ciudad de Bahía, en Brasil. Escuchemos a Sergio Méndez, él es la voz del barrio, Funky Bahía. Siempre así calado hasta el cabo, y te arranca la castro casi tú no le das los chavos. Los otros días le fuiaron un octavo, y a la semana... Take me out dancing, dancing on the floor. I'll be out Rio, dancing at the disco. Girls be looking sexy, dressing mighty fine. Baby dancing funky, having himself a good time. I'll be stepping out to paint the town and party the night away. I'll be dancing, I'll be grooving. Do it cause the drummer made me do it, made me do it to the way that he played. Liar, liar, liar. To the party, party with the world, dancing in the ghetto, loving the favelas. Come on, everybody, won't you feel the joy? Music is the potion, rocking from coast to coast. And I'll be stepping out around the world, washing the pain away. You'll be dancing, you'll be grooving. And you can do it cause the drummer made you do it, made you do it to the way that he played. Liar, liar, liar. Dale. Ahí. después de escuchar este gran tema, ganas de bailar no nos faltan. Pero ¿qué tal si disminuimos un poco el tempo y viajamos directamente a la costa oeste de los Estados Unidos? Allá donde surgió un estilo muy inigualable de hacer hip hop, pues este género, dominado principalmente por afroamericanos, no fue el mismo después de agregarle un toque latino, el cual le dio un giro inesperado y fuertemente aceptado por la comunidad hispana en ese país. Grandes exponentes como The Lingua Habits caracterizaron este estilo tan popular en los barrios latinos. Chicanos, guanacos y catrachos no pudieron evitar mover el cuello al ritmo de estos temas. Este trío conformado por Kimo, Oye Style y Güero Loco fueron ganando mucho respeto en el movimiento dentro y fuera del país desde mediados de los 90. Actualmente en proyectos independientes, Güero Loco decidió traer de vuelta el sonido de los delincuentes, pero ahora como solista. Desde Los Ángeles, California, la voz del barrio se titula SoCal. Regresamos. ¡Órale! Entrada a los delincuentes, Delinquent Habits, yeah. De Los Ángeles, California. Through these doors walk the best on earth, so cut the small talk, cause I took a little break, but no time off. Been training, chiefing as I creep the block, so taste what's to come, it's party live when I kick this, here to keep the vibe thriving. Playtime's upon brings you right in my gift, sincerely yours, your boy Ivan. Fiesta, chela, si se mueva, hubo mi sonida y cambia tu cueva. Cuevo, gente, güero, loco, together bring a feeling that'll spin your coco. Fiesta, esta, en la casa, ritmo delincuente, esto es lo que pasa. Como baile, mira los bailes, estilo de las calles, popping on my way. This the one, it's that one, that spread a little rhythm from front to back. These party people like paper stacks, stomach in the butterfly places, bad. Like that, it's that, won't hit the stage, wax. Let my whole free, be part of the act. Put the mic to my face, talk the bass, with the Latin horn added as flavor for taste. Be warm, we form, storm the transform. No telling what we'll do when performing. Drink Trent, seat in my pants, no ignoring. No snoring, never been boring. Fiesta, chela, si se mueva. Oigo mi sonida y come out tu cueva. Cuevo, gente, güero, loco. Together bring a feeling that'll spin your coco. Fiesta, esta, en la casa. Ritmo delincuente, esto es lo que pasa. Como baile, mira los bailes. Estilo de las calles, pumping on my way. Fiesta, chela, si se mueva. Oigo mi sonida y come out tu cueva. Cuevo, gente, güero, loco. Together bring a feeling that'll spin your coco. Fiesta, esta, en la casa. Ritmo delincuente, esto es lo que pasa. Pumping on my way. Y gente, bro, off from the street in an open mente. I'm still me bringing to you right up front. With voice all lifted up, high for gente. Tonight, you dress up right. Brought low to the party like Bryce and Light. Even though I came equipped, won't trip tonight. With the vibe in here like this tonight. Like this tonight. Fiesta, chela, si se mueva. Oigo mi sonida y come out tu cueva. Cuevo, gente, güero, loco. Together bring a feeling that'll spin your coco. Fiesta, esta. Ritmo delincuente, esto es lo que pasa. Como baile, mira los bailes. Estilo de las calles, popping on my way. Esta chela, si se mueva. Oigo mi sonida y come out tu cueva. Cuevo, gente, güero, loco. Together bring a feeling that'll spin your coco. Fiesta, esta, en la casa. Ritmo delincuente, esto es lo que pasa. Como baile, mira los bailes. Estilo de las calles, popping on my way. Yeah, feel this. Ritmo de los delincuentes de la rola en la casa, you know. Tengo bebidas por todos, las chicas y los chicos, y los viejas y viejos. Little people need to stay out tonight, you know what I'm saying? It's a grown man party. Los delincuentes y la fiesta. ay, Julito. Wow. Palito ahí planchado. ¿Tú crees que vamos a darlo? Hacha, en verdad, yo tengo que Julito Maraña. Y ya que estamos en el tema de los latinos, por ahí escuchamos a The Lincoln Habits. Y ahora hablemos un poquito más acerca de la música latina. Ahora tenemos a Ivy Quintanilla y a Osomatli con este tema titulado Mi Gente. Hablemos un poquito acerca de esto. Desde siempre la comunidad latina en los Estados Unidos se ha visto muy sufrida. Cuestiones políticas, ideales y discriminación giran en torno a ella. Un día de pronto comenzó a sonar en las radios hispanas de aquel país un tema que se convirtió en un grito más de protesta y esperanza. Fueron Ivy Quintanilla y Osomatli quienes decidieron ser la voz del barrio y así expresar los sentimientos de nuestra gente. Mi gente, como ellos decidieron llamar el siguiente tema, el cual es interpretado por DJ Kane con los inigualables coros de Osomatli. Escuchemos Mi Gente en la voz del barrio, no sin antes despedirnos, y los esperamos la próxima aquí en Emisión One, la voz del barrio sonando. Los licuestó a las ATH y en la tienda. Ese pega punto y donde quiera que se venda. Que también me da pena las injusticias.